Damos la bienvenida al espacio Balas que pican cerca. ¿De qué se tratará hoy? Bienvenido, Damián Repeto. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Juan. ¿Cómo va? Saludos a la audiencia. Muy bien. Damián, por supuesto, que también en el medio de este espíritu que se viene viviendo justamente alrededor de la actividad que llevan adelante los universitarios, estos espacios tienen mucho que ver porque atraviesan con el interés cultural nuestra programación y, por supuesto, también recordamos que vos sos parte del cuerpo de la universidad. Así que te saludamos muy cariñosamente y a través de este saludo le hacemos llegar nuestra solidaridad a todo el mundo de la universidad que se ve hoy en peligro. Por supuesto, también tenemos el apetito de siempre por recibir nuevo material de lectura de tu mano, de tu consejo y también de tu sapiencia. Damián, ¿de qué se trata? Hoy, Berto, no vamos a hablar específicamente de un libro ni de un autor, sino dar algunas características de una variante del género a la que hemos hecho referencia muchas veces, y que me parece que viene muy a cuento por el momento en que está viviendo Argentina, que vive Latinoamérica en general, y que es lo que se llama el neopolicial latinoamericano. ¿Qué características especiales adquiere la escritura de novelas policiales en Latinoamérica y que representan una diferencia bastante grande en muchos sentidos respecto de los modelos de origen anglosajones o franceses? Ahí está. Bueno, hemos dicho que hay como dos grandes grupos de novelas policiales, uno quiere, digamos, el policial de enigma, ¿no?, que se pregunta siempre qué pasó o quién lo hizo, digamos, que es lo único que interesa, el misterio a resolver y cuáles fueron los pasos a seguir para cometer el eventual crimen, pero no importan demasiado los contextos sociopolíticos, digamos, en que se desarrolla el crimen, la sociedad donde se inserta esa situación. El policial negro, o hardboiled, como se le llamó en Estados Unidos, invierte un poco la tortilla. Si bien no deja de lado la idea del misterio y la investigación, que es un poco estructurante del género, junto con la figura del detective, pero ya deja de prestarle tanto atención a las cuestiones analíticas y pseudointelectuales, ajedrecísticas del policial de enigma, para concentrarse más en la vida de las calles, en la sociedad de la que emerge el hipotético criminal. La pregunta clave, dice Ricardo Piglia en El policial negro, es ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas que suceden? ¿Por qué se mata como se mata? En Latinoamérica, un poco tomando la vertiente negra sobre todo, se le da una vuelta de tuerca, creo que muy interesante, y que ha sido con el tiempo replicada en otras latitudes. Estamos en el punto de inflexión, de aparición de lo que se llama el neopolicial latinoamericano, la nueva novela policial latinoamericana. Siempre es difícil establecer una fecha precisa, pero se suele tomar como punto de partida 1976, que es el año en que el mexicano Paco Ignacio Taibo II, de quien ya hablamos acá, publica su primera novela policial que se llama Días de Combate, con su protagonista Velasco Aranjuez en la figura de detective. Y en el neopolicial de estas tierras, nuevo policial de estas tierras, se invierten un poco muchas de las categorías que vienen heredadas de la cultura anglosajona. Primero y principal, la figura del detective es desplazada para que ese lugar, el de los encargados de llevar adelante la investigación, sea ocupado por personajes atípicos, periodistas, eventualmente profesores, algún que otro detective devenido amateur. Digamos, la centralidad en general está ocupada por la figura del periodista, que a diferencia de lo que sucede en estos tiempos de angustia, en esa época aún tenía el halo de un poco de ser un garante de la verdad, como una persona que permanecía por su labor y por su compromiso, como una especie de garantía moral de que había algún tipo de verdad allí dando vuelta y que si se rascaba lo suficiente iba a aparecer y se la iba a defender ante cualquier consecuencia negativa que pudiera acarrear. Un poco retomando no tanto la obra, sino más bien la figura, ¿no?, de Rodolfo Walsh. Digamos, hay un antecedente directo del neopolicial, podemos considerar, ¿no?, Operación Masacre, que fue publicada 20 años antes, en 1956. Al final, siempre quedo con la duda. Al final, o sea, ¿se le da a Rodolfo la calidad de iniciador del género, papá del género, de alguna manera? No. ¿O queda siempre ahí? Siempre como los antecedentes ilustres, digamos, de que... Porque la intención de Walsh en ese libro en particular, en Operación Masacre, era una intención más documental, periodística que estética, ¿no? Claro. Digamos, él quería demostrar cómo esos fusilamientos, los concretados y los fallidos en el descampado José León Suárez, habían sido ordenados cuando aún en la dictadura de Aramburu no había sido decretado el toque de queda, por lo tanto el Estado de Derecho no había sido suspendido y esos fusilamientos habían sido un crimen de Estado, y él llevó adelante esa investigación para poder demostrar eso. Lo demostró. Los asesinos no recibieron el castigo que él esperaba que cumplieran, y en el camino de esa demostración inventó un género, ¿no?, que es el... Inventó un género que es el testimonio, digamos, esta mezcla entre ficción e investigación periodística, que es un poco el lugar de donde se nutren los escritores de neopolicial latinoamericano, porque la clave del género, que es la que lo diferencia radicalmente de los modelos yanquis, ingleses, franceses, o alemanes incluso en algún caso, es que en Latinoamérica las instituciones no son garantía de ningún tipo de verdad ni de ningún tipo de justicia, y es el Estado el criminal. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde, pese a las variantes que existen, en un arco ideológico bastante amplio, el Estado, las instituciones estatales, a la larga o a la corta, siempre permanecen como ese refugio de la libertad de las democracias liberales. En cambio, en el neopolicial latinoamericano, el crimen siempre, en esas novelas, es un crimen de Estado. Y cuando el periodista investigador va llevando adelante su investigación con más compromiso ideológico y político que dinero de por medio, se va encontrando con que la maraña de corrupción político-empresarial es la que estructura la sociedad, y entonces la justicia, como se la concibe, ¿no?, las democracias liberales, ¿no?, digamos, la idea de que hay una institución que se encarga de castigar a aquellos que han cometido alguna violación a la ley, es bastante, bastante mirona y siempre apunta sus ojos para el lado de los pobres, y los ricos y poderosos son quienes tienen un sistema de violencia, corrupción y muerte. Entonces, en ese sentido, no hay posibilidad alguna de que la justicia, como nosotros decimos, este presidente corrupto que tenemos va a ir preso en algún momento. Eso es imposible en la realidad. Y en el neopolicial también. Muy bien la conexión. Se me quedó colgado ahí a la pasada un dato que tiraste. ¿Cuál es el nombre con el que la conocen a la novela, al policial negro en Estados Unidos? Hard, H-A-R-D, Boiled, que se escribe B larga, O-I-L-E-D. ¿Qué vendría? Es algo así como negro. Ahí se cortó la comunicación con Damián, justo que me estaba pasando la clave para entenderlo un poco más en inglés. No sé si es hard boil, vendría a ser duro de hervir. Lo cierto es que, Damián, a ver si podemos restablecer el contacto o se fue ya. Lo cierto es que hard boil me parece duro de hervir, ¿viste? Como decimos los paisanos, este no se hierve en el primer hervor, este no se cocina en el primer hervor. No está la comunicación, a ver... A ver, bueno, Ya está, ahí estamos entonces. Fue la columna de Damián, impresionante, sobre esta novela, pero no sé, no me acuerdo el nombre, ese es el tema. Pero justamente para la salida de Balas... que